tu nombre, qué producís y de dónde sos. Mi nombre es Gladys Ferreira, soy de emprendedora de Canelones, Uruguay. Trabajamos tres señoras y hacemos artesanía en tela y tejidos. Bien. Consulta. Vos como productora, vendedora hoy aquí en la feria, ¿estuviste al tanto de los talleres y de la información que se estuvo brindando y compartiendo en los talleres del foro? Sí, tuve la oportunidad de estar en gran parte de los talleres y sí, bien. Para mí tuve conocimiento de cosas nuevas, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, muy importante. Bien. ¿Pudiste darte, o sea, te llevas algo positivo nuevo? Que lo voy a poder transmitir en mi ciudad, vamos a decir, sí, en mi entorno, ¿no? Sí. No solamente con las tres personas que yo trabajo, sino también con la gente que yo me relaciono. O sea, también a nivel de iglesia, a nivel de escuela y el entorno. Bien. Bueno, y última pregunta. ¿Qué expectativas tenías de la feria y bueno, cómo ahora que ya está terminando? ¿Cómo? Bueno, en cuanto a expectativa, para mí, yo venía para realmente sea para participar y poder compartir, ¿no? Tiempo con conocer más personas, conocer más cultura, más. Me gusta. Yo ya hace 2 años que vine, bueno, el año pasado no pude venir, pero me encanta. Me encanta poder participar con todas las nacionalidades, vamos a decir, conversar, ver la gente, conocerla, me encanta. Y principalmente de acá de Brasil también, ¿no? Para mí es muy importante. Eso, viste, que llevo muchas cosas nuevas que las voy a poder pasárselo a otro para que puedan aprender como aprendí yo. Claro. ¿Sí? O sea que estás conforme con lo que se está trabajando, la información que hay sobre economía social. Está sí, todo... también es algo importante que podemos llevar para poder ver cómo podemos tratar de conseguir apoyo en Uruguay, ¿no? Ajá. A nivel de lo social. Bien. Para referente al Estado. Ahí está, al Estado. Entonces, tratar de apoyar.